Poesía de Baltasar del Alcázar, leída por Francisco Benavente. De la boca de Inés puedo, como testigo, afirmar que le falta por llegar a las orejas un dedo. Y si a reír la provoca quien le contare consejas, quedan atrás las orejas y sube encima la boca.